tomando un nuevo riesgo. La inquieta Luisa no supo interpretar que ese negocio no había madurado como para exportarlo. Siempre aprendan de los emprendedores ya existentes, a los cuales los estados no lograron coartar sus libertades, ya que allí radica el éxito empresarial, como decía mi profe de evasión impositiva 1 en la universidad. Piénsenla y la charlamos la próxima. ¡Saluditos! Comienzo de espacio publicitario. Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Marilina Bertoldi presenta Sushi en Lata. Nuevo single de su disco Mojigata. Una especie de hambre me atraviesa. No soy mal, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en venta. Use ya, nadie le interesa. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Sushi en Lata. Disponible en todas las tiendas digitales. Marilina Bertoldi, es Pelo Miosec. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. El mapa de la policía es una red de cuidado ciudadano que sirve para registrar y denunciar situaciones de violencia policial en la ciudad de Buenos Aires. Queremos desnaturalizar la violencia con la que vivimos a diario. En CABA ya son más de 120 las situaciones letales por motivos de gatillo fácil en manos de la policía en tan solo 5 años. Ingresa a www.mapadelapolicia.com. Red de Cuidado Ciudadano. Lucrecia Merico. En amor ando. Boleros y tangos atravesados por el amor. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Domingo 7 de agosto, 18 horas. Vista Urbana, Chacabuco 874. Entradas a través de Alternativa Teatral o en la sala. Lucrecia Merico. En amor ando. Fin de espacio publicitario. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan en este miércoles? Un día que apareció con mucho sol, pero ahora está bastante nublado. Un día de mucha movilización. Una ciudad de Buenos Aires rara, porque por un lado las movilizaciones, por otro lado los colectivos que están pasando uno cada dos que tenía que pasar antes, es decir, muchos menos colectivos en la ciudad. Y ahora una ciudad, digamos, que se empezó a poner triste. Por ahí tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y con lo que pasa en el resto del país. Quiero agradecer fundamentalmente a Nico, que es nuestro operador de siempre, pero hoy tiene doble comando. La cosa está Franco, o Cocho, le dicen Cocho. Ya se, todos imaginan el apellido, si digo Cocho, el corredor de autos, ¿no? Ese es el apellido, López. Bueno, quiero agradecerle también a Camilo, que como siempre me acompaña y está acá firme en la producción. Una cosita para empezar con el programa. Tenemos unos libros de Eduardo Sartelli, Argentina 2050, y estamos, lo empezamos la semana pasada, pero en realidad nos acordamos al final del programa. Estamos tratando de anotar aquellos que quieran, hay un par de libros que pensamos regalar ahora a principio de agosto. Si te querés anotar, llamá al 4866-1095, si no, comunicate por el correo loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. En arroba loslocoslatribu es el Twitter, y también Los Locos de Buenos Aires en Facebook. Por cualquiera de esas formas te anotás y es más, nos dejás un teléfono, cómo comunicarnos, porque por ahí el día que lo sorteamos no estás y nosotros te llamamos y te damos el premio. Tengo acá justo, tengo algo con que dejé parado y tapé el WhatsApp. Después se los voy a pasar el WhatsApp, pero le puse ahí algo adelante. A ver, ahí tengo. 11-67-10-37-58. 67-10-37-58. Bueno, vamos un poquito para ver qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Hoy te digo que te quedes porque vamos a tener buenas notas, vamos a tener buenos audios, inclusive de cosas que han pasado hoy, así que te diría que te quedes. Bueno, si decimos en este programa, ya es un clásico en los últimos tiempos decir que estamos atravesando uno de los peores momentos de Argentina. Yo, que soy un hombre, como dicen muchos, maduro, que peina canas, bueno, ya ni canas peino porque no tengo muy poco pelo, pero viví muy pocas situaciones como esta, en bastantes años de vida. Para redondear, tengo 70, así que en 70 pocas. Por ahí me acuerdo, digamos, con una situación así, con un 50% de pobreza, con los salarios que no sirven para nada. Bueno, una etapa de la hiperinflación de un par de meses de Alfonsín, cuando tuvo que asumir ante Menem, el plan Bonex y después el menemismo, el desastre que hizo, y bueno, que fue un momento muy difícil. El 2001, que fue un momento difícil, no como este, había menos pobreza, pero fue un momento difícil. Y después podemos ir al dualdismo, con un 60% de pobreza. Podemos ir a una etapa de Cristina con mucha pobreza, pero nada que ver con la de ahora. O podemos ir a la etapa de Macri, que también 35% fue lo máximo que dejó de pobreza. No era... era muy difícil, estábamos todos muy preocupados, pero no era esto. El otro día veía estadísticas, y te doy un par de estadísticas para que... un par de cositas nada más. Por ejemplo, los salarios de las jubilaciones desde diciembre que se fue Macri hasta ahora subieron un 132%. Y el costo de la canasta básica subió un 212%. Es decir, los jubilados tuvieron un 80% menos, es decir, nunca visto, en la Argentina nunca visto. Así que uno lo que está viendo que hay mucha gente con mucha bronca y lamentablemente no hay una reacción de la clase política, hay mucho kiosco, mucha gente que vive de la política y hace que sea muy difícil generar una alternativa, ¿no? Es decir, vamos al Guatemala o Guatepeor. Bueno, un par de cositas. Hoy hubo una movilización importante de sectores oficialistas en Avellaneda y en Puente Saavedra. Entre ellos estaba la CTA Autónoma y estaba un sector de la UTEP, porque la UTEP está dividida entre el sector de Grabois y el sector del Movimiento Evita. El sector que estaba era el sector de Grabois. Grabois ahí tuvo el reclamo fundamental. Yo les voy a decir exactamente cuál es el reclamo. Es salario básico universal, aumento para jubilados de la mínima, aguinaldo para potenciar trabajo y aumento salarial a públicos y privados. Acá ya hay una cosa que demuestra el carácter de clase de Grabois, es decir, el Grabois es un, ¿cómo puedo decirle? Es un elemento necesario del pobrismo. Es un hombre vinculado al Papa Francisco que se cree que a los pobres hay que darles limosna. Él considera que a los pobres hay que darles limosna. Y acá en los reclamos que hace Grabois se nota, ¿saben dónde? Pide solamente aumento para los jubilados de la mínima. Claro, todos sabemos que un jubilado de la mínima es el que peor está, 37 mil pesos. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los jubilados medios, que son más de 3 millones, que ganan 50 mil pesos? ¿Puede vivir un jubilado con 50 mil pesos? ¿Por qué Grabois no habla de ese jubilado que aparte lo trabajó y se lo tendrían que pagar porque lo trabajó y aportó? Inclusive se lo tendrían que pagar a un jubilado, son pocos, pero que gana 100 mil pesos, porque evidentemente es un jubilado que aportó y que tuvo una historia laboral, porque si no, cerremos el país, no trabajemos más, muchachos, o no pague más, acá hay todos jóvenes, no pague más un sorete, no paguen un carajo y todos se jubilan con la mínima y listo. Y hacemos un país de recontra pobres, sin clase media y sin nada. Bueno, Grabois está arrepentido porque dijo, nosotros te pusimos a vos. Le dijo hoy al gobierno, gritando. Lamentablemente yo no solo conozco la historia de Grabois, conozco la historia del padre, lo sufrí al padre, a Pajarito Grabois, terrible facho, vinculado a la Iglesia Católica. Y tiene que ver, Grabois tiene que ver con eso, es decir, tengamos pobres y en general pobres que sean católicos, no tiene que ver con la teoría de la Iglesia, ¿no? Y después démosle una ropita, no hagamos revolución, hablamos de revolución, pero no, al pobre hay que darle una limosna, no hay que hacer que trabaje, que tenga una vida digna. Yo le voy a contar algo, Grabois no está solo. Grabois es dirigente de un partido, Patria Grande. Grabois tiene cantidad de funcionarios por todos lados. Por todos lados, gente que gana 100, 200, 300, 400 lucas como los diputados. Y no tienen ningún problema. Y apoyan a este gobierno porque no se van del gobierno. No se van, ¿eh? No se van porque si vos cobrás 400 lucas ahí lo pensás, ¿no? Y Tahí Hackman, ¿cuándo te vas a ir del gobierno? Ejemplo, el que formó el Patria Grande con Grabois. Por ejemplo, Federico Fagioli, diputado de la provincia de Buenos Aires, gana 450 lucas, ahora se va a 600. Natalia Saracho, de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hacen? Le dan limosna a los pobres y ellos tienen, viven bien. La chica esta, esta chica la que habla con la E, que eso es lo mejor que hace, que se llama Ofelia Fernández, que dijo, que ella prefiere la unidad de Frente de Todos en la ciudad, que son 22 organizaciones, prefiere la unidad antes que votar algo que ella está convencida que no es así. Lo dijo, ¿saben por qué? Lo dijo hace poquito en un reportaje, dijo, yo estaba en contra de que la Reta abra las escuelas, pero en realidad yo internamente estaba a favor. Pero le dije a mis compañeros, vamos a votar todos juntos, votemos a favor, porque hay que votar en contra de la Reta. Es decir, la idea es, votemos en contra de la Reta. Y entonces, ¿qué hizo? Y pedía que estén cerradas las escuelas, cuando ella sabía, lo cuenta, que no había ningún riesgo. Y que los padres estaban pidiendo que sus chicos vayan al colegio. Bueno, esa chica también es de Grabois, ¿eh? Entonces, muchachos, basta de los discursos pomposos, basta de hacer pobrerío y a ver si se ponen las pilas. A ver si se ponen las pilas. Yo todo lo que hace Grabois hijo lo viví con Grabois padre. Grabois padre era dirigente pajarito, Grabois, del Frente de Estudiantil Nacionalista. Es decir, un frente fascista, de derecha, peronista, que entre las cosas que hacían eran cagarnos a trompadas a la gente de izquierda en esa época, entre las muchas actividades que tenían. Y estaban vinculados a la Iglesia Católica, ¿eh? Y Grabois mamó todo eso, entonces él cree que los pobres son aquellos a los que hay que darles una limosna. Yo no creo eso. Yo creo que a los pobres hay que darle dignidad y fundamentalmente hay que darles una vida mejor, mejor reparto de la riqueza. Ahora, Grabois, ¿vos pensás que con 14.400 mangos, que es lo que están pidiendo de salario básico universal, 10 kilos de asado, solucionás el problema de la Argentina? ¿Estás, lo pensás realmente? ¿Lo pensás? Bueno, y esto va un llamado de atención para la izquierda, que ahora están coqueteando. La izquierda, atada al peronismo, hizo que el peronismo ganara en determinados momentos y nos llevó al país en una debacle. Esto que hoy estamos diciendo, lo dijimos acá en el año 19, dijimos, el gobierno de Macri es un desastre, pero el que viene es peor, porque viene a ajustar. Ya estaba cantado, estaba el programa, y lo sabía Hackman, y lo sabía Grabois, y lo sabía Fagioli, y lo sabía Ofelia Fernández, lo sabían todos que este gobierno venía a ajustar. Y sabían todos que lo único que quería este gobierno era la impunidad para Cristina Fernández de Kirchner. Y eso lo van a tener. Ahora, no se dan cuenta, ustedes están, fíjense, haciendo movilizaciones, los pobres en la calle, en todos lados, y hay una mujer que hace videos que el único problema que tiene es que puede ir presa por los 16 mil millones de dólares que se choreó Lázaro Báez, que lo colocó su marido para que hiciera obra. Por favor, pensémoslo en la próxima vez. Pensémoslo, basta de Guatemala, Guatepeor. Una alternativa progresista, no ladri progresista. Progresista, ¿eh? Bueno, hoy venía muy caliente porque mientras están todos estos discursos, hay gente que se muere de hambre. Hay jubilados que se mueren de hambre porque el PAMI no atiende un sorete. Y ahí hay funcionarios también y gente de Grabois y de toda esta gente. Hay de todo, ¿eh? Hay pobres, no van por la calle y ven a la gente en la calle tirada. Quieren, pasen por acá, por Almagro, den dos vueltas a la manzana, hay 10 o 15 personas durmiendo en la calle. Dos, tres vueltas a la manzana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir con esto? O van a volver atrás, porque ahora la alternativa que lo pusieron, ya la gente está diciendo, pero si antes estaba mejor. Y sí, seguro que estaba mejor. Seguro, en el 19 compraba, un jubilado compraba 110 kilos de pan. Hoy un jubilado compra 40 kilos de pan. Claro que estaba mejor. Ahora, ¿vas a votar a lo otro que también era malo? Sí, yo estoy con vos, que decís, peor que esto no puede haber nada. Estoy con vos, pero por favor, armemos una alternativa. No sé, yo me siento tan solo realmente cuando digo todas estas cosas, porque a veces hablo, yo, ustedes saben acá, me escuchan hablar con dirigentes políticos y los veo en otra órbita. Los veo en discusiones de café de Palermo. La gente se muere de hambre y están discutiendo si digo todas o digo todes. Y la gente se está muriendo de hambre y hacen y van a la justicia y mueven a la justicia y mueven papeles para que por favor enseñen a los chicos de 5 años que hay que decir todos porque es con X. Bueno, y ahora voy a la ciudad de Buenos Aires. Me queda poco tiempo, pero quiero ir. Después vamos a ampliar más a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta es una ciudad, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde hay un gobierno, no nos cabe duda, que también se la pasa haciendo negocios, ¿no? O por lo menos hay mucha gente que es amiga del gobierno y que hace negocios. Ahora yo voy a algo concreto. Hay muchas cosas para atacar al gobierno de la ciudad y para hacer movilizaciones contra el gobierno de la ciudad. Cantidad de cosas. ¿Quieren que les diga 55.000 mangos pagan de canon las grúas de la ciudad? Cuando levantan por hora 14 autos pueden levantar a 6.200 pesos cada auto, 6.250. Gran negocio que todavía no lo resuelve la ciudad. Intentan hacer edificios en lugares donde yo preferiría parque, por ejemplo Costa Salguero, por suerte está parado por la justicia. Por ejemplo San Lorenzo, que no está parado por la justicia, pero a mí me parece que ahí se puede hacer una buena plaza en vez de un estadio para que hagan negocio. En este caso, todos juntos, ¿no? La Reta, al frente de todos, todos juntos ahí, bancando a Tinelli y a los negocios de Tinelli, porque lo votaron por unanimidad. Acá ustedes me escucharon reprochárselo a algún diputado de izquierda, que votó también el que le den los terrenos a San Lorenzo. Pero bueno, eso. Los chicos están comiendo una comida de mierda en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas. Una comida de mierda. Hay escuelas que tienen ratas. No son 1.000, 2.000, pero hay 2 o 3 escuelas que tienen ratas. Bueno, hay una publicidad para los amigos impresionante. Se gasta una cantidad de guita impresionante de publicidad en la ciudad. Pero la ciudad tiene una suerte, una ventaja, una gran ventaja, que su oposición es el frente de todos. Y el frente de todos no busca que vos estés bien, no busca que vos estés bien. Busca hacer política contra el gobierno de la ciudad, jodiendo a veces a los vecinos. Jodiéndonos a veces a los vecinos. Les doy un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Después vamos a ampliar porque tengo la sesión del otro día, la legislatura del Parque Lineal, que a las 6:30 hay una movilización acá en contra del Parque Lineal. Le doy un ejemplo. ¿Puede un vecino de la ciudad presentar un amparo y ahí y ir a verlo a Alberto Fernández para que le saque a la ciudad los terrenos de los de Caballito, de los playones de Caballito y de Colegiales y que se los dé a Nación y después reclamarle al gobierno de la ciudad un parque ahí? Es toda una locura. En vez de agarrar y decir que se quede el gobierno de la ciudad y nos movilizamos todo y pedimos un parque, que lo podemos lograr. Logramos la Manzana 66, logramos el Parque de la Estación, todo lo logramos con estos gobiernos acá en la ciudad. ¿Cómo van a hacer judicializar para que se quede el gobierno nacional? ¿Ustedes creen que con el odio que nos tienen a los porteños, el gobierno nacional nos va a hacer un parque en Caballito, un parque en Colegiales? Es de loco, es de loco. Y le cuento, y con esto termino, yo les voy a contar una historia y la pueden verificar, ¿eh? La pueden verificar. acá en Almagro. Acá en Almagro, en el año 2014 y 2015, había en Sánchez de Bustamante, en los terrenos ferroviarios, había un complejo de canchitas de fútbol, ahí que está Camilo, creo que jugó, año 2015. Pagaban 22 pesos de canon, no me acuerdo, era una cifra ridícula. Estuvieron entre el 2010 y el 2015. Eran amigos, digamos, del gobierno de esa época. Fíjese usted qué gobierno había. Los vecinos de acá, y yo acá los ayudaba, pedíamos un parque, el que iba a ser el parque de la estación. La gente de ese momento del Frente de Todos decía que era en ese momento se llamaba Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, Frente para la Victoria. Decía, sí, hay que pedirle un parque al gobierno. Y yo le decía, muchacho, bueno, pero por favor, que el gobierno nacional le pase los terrenos a la Reta, porque yo no le puedo pedir a la Reta que eche primero a la gente de ahí, que estaban haciendo un negocio de millones de dólares con las canchitas. No le puedo pedir échenlos y hagan un parque, porque los terrenos no son del gobierno de la ciudad. Bueno, ¿saben qué pasó? Hoy hay un hermoso parque ahí. ¿Saben por qué? Porque entró el gobierno de Macri, y esto no es a favor del gobierno de Macri, esto es a favor de la lucha de los vecinos. Entonces los vecinos ya rompían tanto las pelotas, rompíamos, que agarró Macri y dijo, che, pasale los terrenos ferroviarios, se echó a la gente que estaba pagando 20 pesos y le cobraba a los chicos mucha guita para jugar. Y se hizo ese parque. Bueno, yo quiero lo mismo en Caballito, en el playón de Caballito, y quiero lo mismo en el playón de Colegiales. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso no lo voy a poder tener si hay vecinos que dicen que son vecinos, que van y le piden a Alberto Fernández que diga estos terrenos fueron mal entregados por Macri. No voy a poder tener un parque de la estación. Bueno, ahí se dan cuenta. Es decir, un gobierno de la ciudad que hace negocios, todo lo que criticamos siempre, pero algunos que dicen estar en contra del gobierno de la ciudad, en realidad están en contra de nosotros, de los porteños, de los que vivimos acá. Y nos quieren arruinar la vida a los que vivimos acá. Y no hay nada peor que un porteño convertido como Alberto Fernández, o un porteño convertido que vive en Villa Pueyrredón, como Kicillof, que se la pasa todos los días puteándonos a los porteños, que vivimos mejor, que tenemos plata, qué sé yo, y él vive en Villa Pueyrredón, ahí está el auto de custodia, y vivió toda su vida en la Recoleta, y peor que un porteño, hay un porteño que se crió en la Recoleta, como Kicillof, o que se crió en Puerto Madero, como Alberto Fernández. Bueno, y ahora me voy a lo mejor de esto, después de que me han escuchado hablar tantas cosas, algunos dirán tantas boludeces que dice ese viejo. Qué sé yo, chequenlo, todo lo que digo pueden chequearlo. Acá ponemos ahora a esos cantantes que tienen una edad, que si vivieran en la Argentina no pueden llegar a cantar con esa edad si son jubilados. No pueden llegar a tener el nivel de vida que tienen, ni pueden llegar a cantar como tienen, porque no llega, acá no llega nadie a los 89 años, llega un 2%. Acá el máximo de vida que tenemos es de los más bajos, ni que hablar con los países de Europa, 86% promedio de vida. Acá estamos en 74%. Porque, bueno, uno vaya al PAMI y se va a dar cuenta por qué estamos en 74. Bueno, 89 años tiene. Fue grande, allá en los 50 y pico, casi 60, era uno de los más grandes cantantes de country. Es decir, algo que había empezado en los años 30, allá en Texas, él es de Texas. Y después se fue desarrollando y después vimos cosas modificadas de la canción country. Bueno, se llama Willie Nelson. Este recital, él tiene 89, está por cumplir 90. Este recital lo dio hace 7 meses atrás. Escúchenlo. Maybe I didn't love you.

El testimóvil es un nombre muy gracioso. Disculpa que me he reído mientras leías. Pero decías que la unidad móvil, o sea, el testimóvil... De 18 a 19 por la tribu. Una voz se hace circuito. Del brote altera el orden. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Mirás? Encontrar nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 37 minutos, seguimos acá en el aire de la tribu. Willie Nelson, que decía el cantante de 89 años que pusimos recién, estaba cantando Always on My Mind, siempre en la mente, un hermoso tema country, creo que lo deben haber disfrutado, ¿no? Bueno, un tema, yo hablaba un poco al principio, pero un tema que nos preocupa mucho es la inflación, la pobreza y otros derechos que se están perdiendo o por lo menos que no tienen en muchos sectores de la sociedad. En este caso vamos a hablar con Laura Lonati. Laura Lonati es del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI. Ustedes acá han escuchado varias notas que hemos hecho en algún otro momento con Isaac Rund y entre otra gente. Y vamos a hablar con ella porque sabemos que están haciendo un nuevo relevamiento de acceso a derechos. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos por atendernos, ¿eh? Bueno, a ver, contame un poco, ¿qué otros derechos? Porque nosotros sabemos que ustedes trabajan en 23 provincias, ¿no? En los barrios populares, y siempre sacan un índice que tiene que ver con el problema fundamental de, digamos, de la pobreza medida por la canasta, ¿no? Y por lo que cuesta la comida y la canasta básica en los barrios populares. Pero ahora vos, ustedes están haciendo relevamientos con otros derechos. ¿Me contás un poco? Sí, como bien vos decís, desde el instituto nosotros construimos distintos indicadores que justamente tienen el objetivo de poder visibilizar situaciones de vulneración de derechos y poder construir mediante un proceso de investigación-acción participativa un conocimiento que nos permita contar con datos en tiempo real sobre la situación que atraviesa a las familias de los barrios populares. Uh-huh. En este caso, nosotros estamos llevando adelante un indicador que en realidad es una experiencia que da continuidad al que realizamos en el año 2020, en agosto, septiembre 2020, que se llama Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación. Uh-huh. En ese momento, atravesados por la pandemia, decidimos medir, si se quiere, y observar qué le estaba sucediendo a 20.260 hogares en 22 provincias, uh-huh. qué le estaba sucediendo en relación al acceso a la alimentación y cuál había sido el impacto de la tarjeta alimentar en las posibilidades de compra de alimentos, tipo, calidad, cantidad, en ese momento. Nosotros volvemos a retomar, damos continuidad a esa investigación, pero lo que hemos decidido es ampliar la construcción de conocimiento desde una perspectiva más integral. ¿Qué significa esto? Nos parece que, sumado a lo que es la dimensión de la alimentación, nos parece importante poder empezar a observar y a medir qué pasa con el acceso a la salud, la educación, conectividad, trabajo, ingresos, la vivienda, la infraestructura y el entorno de esas viviendas. En este sentido, entonces, vamos a en forma transversal, si se quiere, vamos a vincular estas dimensiones con respecto a cómo está siendo el impacto que los programas de transferencia de ingresos están produciendo en el mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos, de estos hogares. Entonces, vamos a ampliar, no solamente vamos a analizar la tarjeta alimentar, sino que debido a que se ha modificado la metodología y la tarjeta alimentar se deposita en la cuenta de la UH, vamos a visibilizar qué está sucediendo con el con esos aportes dinerarios, tanto de la UH, la tarjeta alimentar, como también programas de empleos de la economía popular, como es el potenciar trabajo. Ah, ¿me estás escuchando? Sí, en este sentido, bueno, esto es un poco lo que nosotros apuntamos, en este caso, en 23 provincias. Vamos a llevar este proceso de investigación que cuenta con la participación de un gran número de promotoras, promotores de salud por la seguridad alimentaria, y que han sido capacitadas en lo que tiene que ver con la temática de alimentación y fundamentalmente con el manejo y la destreza de un aplicativo que va a ser que se va a llevar adelante a través del celular, donde vamos a volcar todas las preguntas que se hagan en las entrevistas a estas familias. Ahora, Laura, viendo que ya comenzaron con este trabajo, yo creo que este trabajo debe tener un problema, ¿no? Que estamos con una inflación galopante, todo vuela y entonces cada vez todo empeora, ¿no? Empeora el acceso a los alimentos, empeora el acceso a los medicamentos. ¿Ustedes ya van viendo algo, ya tienen algunos datos que dicen, bueno, esto es o mejoró o empeoró lo que habíamos hecho en el 2020? No, en realidad las entrevistas iniciaron el 11 de julio. Hace poquito. El proceso de recolección de datos finaliza el 6 de agosto. A partir de esa fecha, nosotros recién vamos a poder iniciar el procesamiento de la información para poder presentar un informe en base a los resultados que obtengamos. No te podría adelantar cuáles van a ser los resultados de las entrevistas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros ya visibilizamos que, si bien, por ejemplo, la tarjeta alimentar había sido un programa que apuntaba a mejorar el poder adquisitivo de las familias para la compra de alimentos, ya habíamos señalado en esa oportunidad los límites que tenía, porque había ya en ese momento un proceso inflacionario que no era tan pronunciado como el que vivimos hoy, pero que aún así estaba deteriorando el bolsillo y el poder adquisitivo de las familias. Entonces, en este momento, justamente lo que nosotros buscamos es poder construir datos que amparen, si se quieren, que le den cuerpo y solidez a los reclamos sociales que se están haciendo en relación a ponerle un parate con medidas efectivas al proceso inflacionario. Porque los programas de empleo y los programas alimentarios con transferencias dinerarias pueden aumentar permanentemente. Ahora, el detrimento que produce el proceso inflacionario va limitando cada vez más las posibilidades de compra de alimentos, por ejemplo, con poder nutricional para mejorar la calidad alimenticia de los hogares que están por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Uh-huh. También es importante tener en cuenta que nosotros, además de estos indicadores que nos dan una visión cualitativa en relación al tema del acceso a derechos, nosotros también hacemos un indicador duro que tiene que ver con la situación nutricional de niñas y adolescentes de 0 a 18 de estos mismos grupos, de estos mismos hogares. Entonces, nosotros pesamos y medimos una vez al año para determinar situación nutricional. En el 2021 fue alarmante la situación, donde más del 40% estaba en malnutrición por sobrepeso y obesidad. Claro. Entonces, esto habla de una situación epidemiológica nutricional que está afectada por la preeminencia de estos dos indicadores, que están fundamentalmente anclados en las dificultades de la familia para comprar alimentos nutricionalmente adecuados. Claro. ¿No? Y los patrones alimentarios en las familias más humildes están determinados en forma absoluta por la posibilidad de compra de alimentos que son escasos en nutrientes, pero potentes en la posibilidad de llenar la panza, ¿no? De que la olla sea potente para calmar el hambre. Claro, como entonces, las harinas, claro. Esta situación está planteada. Nosotros lo que decimos es, debemos superar el diagnóstico, porque el estado de situación de malnutrición en la población argentina, y en particular en los hogares bajo la línea de pobreza e indigencia, está ya señalado. Pero el problema es que debemos generar políticas públicas que realmente puedan atacar de fondo la situación de malnutrición. En este caso, este indicador, el indicador de acceso a derechos, nosotros vamos a indagar en la dimensión alimentaria cuál es la frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos y cómo está la situación de las raciones. Nuestro soporte teórico son las guías alimentarias para la población argentina que propone el Ministerio de Salud de la Nación, que dan cuenta de recomendaciones duras y que nos indican cómo debería ser la ingesta de las comidas, cómo debería ser la frecuencia y las porciones. Entonces, nosotros vamos a tener esas recomendaciones como punto de comparación de lo que las familias manifiesten en el apartado de alimentación del hogar, ¿sí? Claro. Ahora, vos decías recién lo de alimentación. Ustedes sacan todos los meses, creo que es, ¿no? El índice barrial de... El indicador es un indicador barrial que lo que nos permite medir es el proceso de variación de precios, ¿sí? Con el que nos encontramos mes a mes. La característica de ese indicador es que no mide en las grandes cadenas de supermercados, sino que lo hace en los comercios de cercanía, son los almacenes, verdulerías, carnicerías, donde en definitiva se compra cuando no disponemos de una gran cantidad de dinero para hacer la compra en lugares donde puede llegar a haber o tanto programas de precios cuidados como ofertas. Claro, ¿sí? Claro. Sé que uno de los problemas que hay en los barrios justamente es eso, que es más, a veces la almacén del barrio compra en el supermercado, va y compra en un supermercado, ¿no? Y revende cosas que por supuesto le salen más caras que a otras personas. Yo el otro día veía los índices que ustedes dieron, no sé si vos lo tenés a mano, de medido desde el 2019 hasta ahora. Ustedes tomaron lo que aumentaron las jubilaciones y los sueldos y lo que aumentó la canasta básica y daba como un 80% arriba, era una monstruosidad, ¿no? Sí, no tengo acá precisamente esa información, pero lo que sí nos interesa es que es el concepto de lo que significa el aporte que debe hacer un instituto de investigación, sí, en articulación con las organizaciones sociales, sí, de que debe dar cuenta de las situaciones en tiempo real y que dé información que nos permita poder no solo cuestionar el orden establecido, sino poder generar propuestas, porque acá el desafío fundamental es poner esta información al servicio de la transformación de las situaciones de inequidad que se producen. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo. Nosotros, lo que yo quiero destacar, sí, es que nosotros el proceso de investigación lo llevan adelante las propias actores sociales del territorio. Claro. Son vecinas y vecinos capacitados, y estos indicadores que dan cuenta de un área de la economía popular que es la de el cuidado, que tiene que ver con poder pensar a esos actores con poder de resolución para analizar sus propios problemas, dar cuenta de esos problemas y poder presentar propuestas. Y una de las oportunidades que nos brinda esta situación es de que nosotros convocamos a las familias en los espacios de asistencia alimentaria. Sí. No se trata de una encuesta callejera o casa por casa, sino que nosotros tomamos como punto de referencia territorial el comedor o el merendero, el club o la iglesia o la parroquia donde se está brindando asistencia alimentaria, y son esas propias familias las que son parte del proceso de investigación. Eso es muy importante. No, está porque... claro. Aparte, claro, datos para después ver cómo se pueden utilizar para modificar la realidad, ¿no? Exactamente. Claro. La encuesta es anónima, absolutamente anónima y voluntaria. Eso también es importante de remarcar. Sí. Y cuenta, digamos, con la posibilidad de que al ser las coordinadoras de comedores y merenderos las que tienen ese vínculo estratégico con las familias son las que llevan adelante la convocatoria. Claro, claro. Entonces, esto también nos da esa capilaridad fina que se necesita para llegar a los lugares más apartados, a la profundidad de los barrios, ¿sí? Entonces, eso también es una oportunidad para poder conocer qué le está pasando a ese sector de la población, a esos ciudadanos que hoy están quedando al margen de las posibilidades de acceso a derechos, ¿sí? Ya sea porque no cuentan con trabajo o porque el trabajo es precarizado, ¿no? El que tienen en este momento. Está muy claro, Laura. Ahora, Laura, a ver, por ahí yo me equivoco, ¿ustedes no formaron parte de la famosa mesa del hambre de entrada que hizo el presidente Alberto Fernández y que después no sé en qué quedó eso? Sí, sí. Bueno, nosotros, si bien en nuestro instituto no es parte del espacio que hoy conduce el gobierno, del Frente de Todos, sí, aún así, digamos, por la trayectoria que hemos tenido en sostener estos indicadores a lo largo del tiempo, fuimos convocados en ese entonces por el ministro Arroyo, sí, hemos sido parte, conformamos un observatorio de la lucha contra el hambre, y estos dos indicadores que te menciono, el IFAL, Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación, y el de Situación Nutricional, se hacen en el marco de ese observatorio. Luego, bueno, no tuvo continuidad esta convocatoria, y se interrumpió su funcionamiento, por lo menos nosotros ya no hemos sido convocados. Lo que sí, en todo caso, es importante destacar que esta investigación la vamos a llevar adelante en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, y que toda la información va a ser puesta al servicio del mejoramiento de las políticas públicas. Ese, digamos, es el aporte que nosotros queremos hacer, y por eso es que es tan mayoritaria la participación masiva de mucha cantidad de ciudadanos, vecinas y vecinas de los barrios que participan en este relevamiento y que, bueno, le ponen una fuerza increíble. Vos pensás que en un mes vamos a relevar 1000 puntos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Uh-huh. Y lo vamos a hacer en un tiempo muy corto, porque justamente necesitamos contar con esa información en tiempo real. Así que ese es nuestro aporte, digamos. Bueno, desde ya te comprometo cuando estén los resultados a que charlemos eso. Una cosita, hablaron de 22. ¿Cuáles son las dos provincias que faltan? Nosotros incluimos Entre Ríos, que en el primer indicador del 2020 no la hicimos. Ajá. Y no lo vamos a realizar en La Pampa. Ajá. ¿Por algún motivo en especial? No, tiene. En realidad, porque llevar adelante estos indicadores supone de un proceso muy fuerte de trabajo, de capacitación y aprendizaje. Uh-huh. Y en este punto nosotros somos extremadamente serios, necesitamos contar con el recurso humano capacitado. Con lo cual, este proceso, si bien las encuestas se inician el 11 de julio, este proceso nosotros lo llevamos adelante desde hace varios meses. Uh-huh. Si ese proceso necesita de una estructura y de un sostén de recurso humano en el territorio muy potente, entonces uh-huh. Es por eso que, bueno, nosotros vamos incorporando provincias a partir que cuentan con el recurso humano capacitado. Está muy claro. ¿Sí? Acá en la ciudad también tienen comedores, ¿no? En barrios populares. El relevamiento se hace en la provincia de Buenos Aires completa, todo lo que es conurbano, sí. Más todo lo que tiene que ver con el cordón de La Plata, Berisso, Ensenada, y también incorporamos las localidades de la segunda, la cuarta, la sexta, la séptima sección electoral. Ajá. O sea, incorporamos Pergamino, San Pedro, uh-huh. Una gran cantidad de localidades del interior de la provincia de Buenos sí, Aires. ¿Y acá en la ciudad? En Cava también vamos a llevarlo adelante en aproximadamente 15 espacios de asistencia alimentaria. Perfecto. Bueno, Laura, yo te agradezco mucho por tu tiempo y por habernos atendido. Desde ya muchísimas gracias, porque en mi voz este esfuerzo es de más de 1.500 personas y compañeras y compañeros que están en este proceso de investigación. Así que es importante darle voz y darle potencialidad, porque es parte de lo que del aporte que también llevan adelante en su trabajo territorial y comunitario. Está muy claro. Te mando un abrazo grande y, bueno, volveremos a hablar cuando estén todos los resultados. Muy amable. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, hablábamos con Laura Lonati, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI, sobre este relevamiento que empezaron a hacer de acceso a derechos. Bueno, y hablamos un poquito de cómo está la cosa en los barrios populares. Me acaba de llegar un relevamiento que hace Consumidores Libres en la ciudad de Buenos Aires, que lo hace cada 15 días en supermercados. Algunos productos de la canasta alimentaria, ¿no? Donde hay fruta, verdura, carne y también artículos de almacén, ¿no? Ellos tienen un relevamiento que dice que en la primera quincena nada más los productos aumentaron el 3,39%. 3,39%. 6,92% los productos de almacén, ¿eh? 1,29 frutas y verduras y 1,76 carnes. La inflación de este mes, yo lo sigo, esto lo hace Héctor Polino acá en la ciudad, y lo sigo de siempre y nunca la pifia, siempre está más o menos en lo que después da la inflación. La inflación de julio no va a bajar del 7%, es imposible, salvo que hubiera, no sé, que hicieran algo, que hicieran magia como hacían, ¿se acuerdan? Entre el 2007 y el 2014 que decían que no había inflación, habían intervenido el INDEC. Salvo que vuelvan a eso, este año no bajamos del 80% de inflación. Lamentablemente. Bueno, otra cosa que tiene que ver también con el momento que estamos viviendo, hoy en la ciudad de Rosario, en el supermercado Coto y en La Gallega, aquellos que conocen Rosario saben que La Gallega es uno de los más conocidos, ahí está en la calle Pellegrini, fueron en micros Raúl Castel con mucha gente del movimiento de jubilados y pensionados, el MIG, y reclamaron alimentos en Coto, mientras que en La Gallega se quedaron en la puerta también reclamando alimentos. Esto es preocupante, ¿eh? Preocupante. El 2001 la situación era mejor que la de ahora, ¿eh? Acuérdense, era mejor y ¿se acuerdan qué pasó? ¿Cuál era la diferencia? Que el peronismo era oposición, pero la situación era... era la misma. Y además le quiero decir otra cosa. En estos momentos, hace un ratito me mandaron, me informaron, que había una movilización del Movimiento Popular La Dignidad, de cooperativa, del Movimiento Popular, que están acá en la ciudad, que son fundamentalmente en juntan cartón, que se movilizaron a ISI, acá en Rivadavia, al 3600, para reclamar que los cartones se los den a la gente de La Dignidad, ¿no? Y también reclamarle al gobierno de la ciudad que aplique de una vez por todas la ley de basura cero, que es del 2005, y así avanzar para que las cooperativas de cartoneros puedan tener más cartón para vender. Bueno, esto es lo que está pasando. Yo quisiera contarte otras cosas. Encima, miren, para peor, soy hincha de Boca, así que ni puedo hablarle contento del fútbol, ¿eh? Bueno, ahí Franco me va a sacar del aire y bien que hace y va a ir a tarde. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Los medios comunitarios estamos en peligro. Evitemos el apagón cultural. Por una ley aprobada en 2017 durante la presidencia de Macri, en el 2023 la cultura se queda sin presupuesto. Comunitarias, cine, teatro, bibliotecas populares, músiques dejarán de producir cultura en sus comunidades. Evitemos el apagón cultural. AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires, Ciudad. La arena es un puñadito. Pero hay montañas de arena. Territorio posible. Charco. Lunes a viernes. De 9 a 11. Charco de arena. Charco, charco, charco, charco. Reflejar. De arena. Charco, charco, charco, charco. El mapa de la policía es una herramienta que sirve para contrarrestar los abusos de las distintas fuerzas de seguridad. En la web podés encontrar toda la información sobre cómo funciona la institución policial y quiénes son los jefes que deben responder ante los hechos de violencia. También podés denunciar agresiones que hayas padecido o presenciado como testigo para que estos abusos no se naturalicen ni queden impunes. Ingresa a www.mapadelapolicia.com. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas, 7 minutos, continuamos en este programa. Se movió el banco, como pasa siempre. Entró Paula, a la cual saludamos y le agradecemos que esté acá. Y despedimos a Franco y a Nico, que han terminado con su turno. Bueno, quiero agradecer un mensaje de Horacio, de Comodoro de Chubut, de Comodoro Rivadavia. Dice: buenas tardes, totalmente de acuerdo con la editorial de Roberto, siempre tropezamos con la misma piedra electoral y no buscamos o generamos alternativas. Bueno, gracias Horacio. Pueden mandar otros mensajes si están en contra, también están a favor, y recuerden que te podés anotar para los libros de Sartelli. Tenemos un par de libros de Sartelli, de Eduardo Sartelli, y te puedes anotar en el WhatsApp 67 10 32 58, en los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar, que es nuestro correo, en @loslocoslatribu, que es Twitter, en los locos de Buenos Aires, que es Facebook. Ahí mandás y decís: yo quiero el libro de Eduardo Sartelli. Y nosotros te anotamos y en agosto lo sorteamos y entregaremos 2, 3 o 4 libros, los que tengamos en ese momento. Bueno, nos mandó 5 y algunos lo estamos leyendo nosotros. A cual agradecemos, ¿no? Agradecemos a la gente de Razón y Revolución que nos mandó los cinco libros. Bueno, vamos a ver un poquito. Yo les dije que íbamos a hablar, hablé un poquito de la ciudad, de esta cosa de me opongo, y a veces se oponen a cosas que uno pregunta como habitante: ¿por qué te opones a esto? Otras veces se oponen a cosas que realmente perjudican. Muchas veces a mí me ha pasado. Hace poco fui a una movida que se hacía en mi barrio en contra de una calle que quieren ensanchar. Y había hablado con algunos vecinos, unos estaban a favor, otros en contra. Es a la vuelta de mi casa, quieren en la calle Castro, y hablé con algunos vecinos. Bueno, hicieron una movida en contra de la calle, y yo fui, como vecino fui. ¿Qué me encontré? Y que es un problema, porque los vecinos nos encontramos todos, que había 20 y pico personas, por supuesto los que estaban en contra. Yo en realidad fui, pero sigo dudando si no está bien que hagan ahí más ancho. Bueno, no me convencen las argumentaciones, algunas sí, otras no, pero supongo que si es mayoría que hagan lo que hay que hacer lo que quiere la gente. Y resulta que, ¿qué me encuentro? Me encuentro que está todo manejado por el comunero de la zona, que es Gorreta de la Cámpora. Entonces, yo ahí me di cuenta que deslegitimaba la protesta, y no porque no estén los partidos políticos, porque no había ningún vecino, o había 4 o 5 vecinos que están vinculados a él. Éramos 20 y algo. Entonces, ese es un problema. Yo no soy un tonto, porque yo milité y yo estuve en movidas, y en movidas que me parecía que políticamente estaban bien. Pero siempre eran movidas, conocía de qué se trataban las movidas y me fijaba que estuviera a favor de la gente la movida. Qué sé yo, hicimos el acostazo en el Mariano Acosta allá en la época de Ibarra, cuando casi se mató un obrero y casi se matan unos chicos que se le cayeron un matafuego. Bueno, hice movidas por cortes de luz, por cantidad de cosas, pero era a favor de la gente. Entonces, yo lo que veo que los comuneros muchas veces no conocen lo que pasa, pero hay que estar en contra porque lo dice la reta o porque lo mandó la reta, y eso es un problema. Porque pasa lo que decía, que le piden a Alberto Fernández que se quede con los terrenos que Macri había pasado para acá, para el playón de Caballito y el playón de Colegiales. Y ahí los vecinos peleaban por una plaza y resulta que ahora esa plaza no la tiene más el gobierno de la ciudad. Es un problema. Bueno, pero vamos a escuchar el día 14... Hubo sesión en la legislatura. Yo les digo, si alguna vez quieren ir y después convertirse en los peores antipolítica, vayan a una sesión de la legislatura o del Congreso. Yo tuve la suerte por mi pasado, porque soy muy viejo, de escuchar los debates en el Congreso en el año 73. Y algún debate de concejales en la ciudad de Buenos Aires. Y veía que cada uno que iba a la sesión se preocupaba por estudiar el tema, por ver el tema, por conocer el tema. Bueno, vayan a la legislatura, y ahí van a tener unos que dicen sí y que ni saben lo que se está votando, y otros que dicen no y que ni saben lo que están votando. Es lamentable. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires es lamentable. Debe haber 3 excepciones, 3 o 4, por ahí, con suerte. Todos, La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda, Vamos Juntos, Evolución, el Socialismo, el Frente de Todo, Patria Grande, lo que quieran, un desastre. Pero bueno, vamos a escuchar un poquitito qué pasaba antes de la aprobación del Parque Lineal en Honorio Pueyrredón, que hoy hay una movida de vecinos, así que si quieren ir, 6:30 van a estar cortando porque están en contra de lo que aprobó la legislatura. Y ahora les cuento algunas internitas para que vean ¿qué hacen nuestros legisladores? Y que cuando dicen sí, a veces están diciendo no, y cuando dicen no, están diciendo sí, y siempre te están cagando a vos, al vecino, no al que se moviliza porque tiene un carguito, porque es comunerito o eso. Cagan a vos, a mí, a los vecinos. Escuchá. Vamos a escuchar. La legislatura empieza hablando. Matías López, que presenta el proyecto de Juntos por el Cambio. Sigue Claudio Ferreño, del Frente de Todos, un hombre muy vinculado a Alberto Fernández. Y Gabriel Solano, del FIT. Escúchenlos a los tres. Las calles de convivencia son un instrumento que nos permiten avanzar en un uso sustentable de la vía pública, armonizando la circulación de vehículos con la de los peatones, las bicicletas o con cualquier tipo de micromovilidad. El proyecto que hoy nos convoca y que vamos a tratar se motiva en base a la transformación urbana proyectada en el tramo este que comentaba de Honorio Porredón, a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Comuna 6. Se trata de la realización de un parque vecinal lineal que se encuentra previsto en el artículo 10.12.7 del Código Urbanístico, donde se buscan generar más áreas verdes con suelo absorbente para la comuna a lo largo de 8 cuadras de Honorio Pueyrredón. La calle de convivencia, como dije, es en efecto una herramienta adecuada para acompañar las intervenciones previstas para la ejecución de este parque lineal, ya que armoniza la circulación del tránsito vehicular con el peatonal y con la micromovilidad, regula las velocidades máximas, redefine las normas de estacionamiento y tránsito de vehículos pesados al espacio circundante, dando prioridad a los servicios de emergencia públicos en beneficio de las y los vecinos de la Comuna 6. A nuestro juicio y a la de la mayoría de los vecinos y vecinas de Caballito, esta supuesta calle de convivencia en Avenida Pueyrredón, Honorio Pueyrredón, solo va a traer complicaciones a los que viven y trabajan en esa gran zona del barrio de Caballito. Impactará fuertemente en desmedro de la calidad ambiental e implicará un colapso de la red de tránsito y servicio de la zona. No habíamos votado nada, no se había discutido nada, pero mientras tanto la obra avanzaba por la vía de los hechos. Por lo tanto, estaba claro que la voluntad del gobierno era un atropello en primer lugar contra los vecinos del barrio, contra la ciudad, pero también un atropello contra la legislatura. En tanto, es un tema que le compete de manera directa, pero se querían sortear este debate. Entonces, nosotros nos sumamos al reclamo que han hecho los vecinos. La calle lineal, como quieran llamarla ahora, le van cambiando los nombres, pero siempre hablamos de lo mismo, no debe ser construida y sí tiene que construirse espacio verde en las tierras que acá se reclaman. Ese es nuestro reclamo y en nombre de esa lucha por el espacio verde es que vamos a votar negativamente este proyecto. Nada más. Con un total de 54 votos emitidos, 32 afirmativos, 18 negativos, 4 abstenciones, queda sancionada la ley. Bueno. Les voy a contar un poquito. Primero, el gobierno actuó muy mal con esta calle porque empezó las obras sin hacer las consultas que se debe hacer a los vecinos. Es decir, ahí, primer error del gobierno de Larreta. Tendrían que haber consultado a los vecinos, ver si hay impacto ambiental, si no hay, qué dicen. Aparte es algo formal que se tiene que hacer. Bueno, eso hizo que algunas organizaciones presentaran unos recursos de habeas corpus y se paró la obra. ¿Se dan cuenta? El gobierno empieza una obra y se para después. ¿Quién paga todo eso? ¿Por qué el gobierno no hizo lo que tenía que hacer? Ir a una audiencia pública y listo. Y ahí se ve, se hace, pero no sabiendo de entrada que te van a presentar un recurso de amparo. Así que hay una barbaridad que pagamos todos con nuestros impuestos. Bueno, primero. Segundo, cuando Solano dice lo que reclaman los vecinos reclaman el espacio verde, justamente espacio verde que hoy está en manos del gobierno nacional. Quiere decir que la legislatura lo único que puede hacer ahí es rezonificar. Pero el gobierno nacional es el dueño de los espacios. Así que es un problema, es el dueño mientras exista un amparo porque algunos vecinos, entre comillas, hicieron que le sacaran los terrenos al gobierno de Larreta diciendo que habían sido mal entregados por Macri y están ahí en un limbo los terrenos porque hay un recurso de amparo. Y lo otro... ¿Qué pasó con 4 legisladores del Frente de Todos que no estuvieron? ¿Qué pasó? Porque si están tan comprometidos para la causa, no es lo mismo. En política no es lo mismo perder 32 a 18 con 4 abstenciones que perder 32 a 22 o a 23. ¿Qué pasó con esos vecinos que llevaron, inclusive el Frente de Todos llevó vecinos, algunos vecinos, otros los conocemos quiénes son, que son vecinos también, viven a 20, 30 cuadras, pero son vecinos de Caballito, los conocemos. Ahora, ¿qué pasó con esos cuatro legisladores? Me dijeron que una está de viaje. Claro, vieron que esa es la otra, ¿no? ¿Cuándo labura? Creo que Bieli, no sé, fue a presentar un libro a La Haya. No, Montenegro. Creo que Montenegro todavía. ¿Y los otros tres qué pasó? ¿Por qué no fueron a votar si están tan comprometidos con los vecinos? Bueno, hoy los vecinos, algunos vecinos, vamos a hablar las cosas como, algunos vecinos van a estar en contra. Yo la verdad sigo, lo dije acá desde el primer momento, sigo, no sé, a veces veo que vi las maquetas y digo, esto va a ser muy lindo, canchita, por todos lados, una sola mano de colectivos y de autos, qué lindo. Yo, para mí el argumento de los autos, de gente que hoy quiere todavía, yo a veces voy, todos los días salgo y voy caminando y veo que en cada auto va una persona, ese argumento del auto, hay que andar en bicicleta, hay que caminar, así que para mí hay que poner buen transporte público, que no lo hay, teléfono para la reta, buen transporte público que no lo hay, y para el gobierno nacional que todavía tiene los colectivos. Bueno, y les cuento otro, después se votó el aumento de presupuesto, 178.000 millones más necesita la ciudad. Como siempre decimos, voto en contra. Ahora, ¿qué pasó con el Frente de Todos? Que faltó un legislador, faltó el principal legislador del Frente de Todos, que no votó. Iba a votar con el oficialismo. Con un escuchen el razonamiento de Alejandro Amor, entre paréntesis, para que lo ubiquen, es legislador de la ciudad, fue el Derechos Humanos, fue miembro, ¿cómo es? Secretario de Derechos Humanos de la ciudad, ¿no? No sé cómo se dice, sí, pero el que manejaba la Secretaría, no de Derechos Humanos, ¿qué estoy diciendo? De la Defensoría del Pueblo. Fue titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Discúlpeme. ¿Qué pasó? Él es un burócrata que es secretario adjunto de Amadeo Genta en su TECBA, en el sindicato. Entonces, él dijo, aprobó cuando salió de comisión. Dijo, esto hay que votarlo. Si no hay un mango y tenemos que darle aumento a los obreros, a los trabajadores. 128.000 trabajadores, hay que darles el aumento que se les prometió. A los docentes, a todos. Y no hay que aumentarlo. ¿El qué dice el Frente de Todos? Dice, no, votamos en contra. Lo presenta la reta, hay que votar en contra. Pero nos quedamos sin plata y no le podemos que la saquen de donde sea. ¿De dónde la van a sacar si no? Es decir, la sacan de la publicidad, dicen que la saquen de la publicidad. Está bien, les alcanza para pagar a 200... a 1.000 personas, como mucho, hay que pagar a 128.000. ¿La sacan de dónde? Entonces, ¿qué pasó? Se peleó. Lo llamaron. Lo llamó el que maneja la legislatura, que es Recalde, Marianito Recalde, hombre del Frente de Todos, y le dijo, hay que privilegiar la unidad. Y el otro decía, pero yo firmé el convenio con Genta para que le den un aumento del 60% en cuota el gobierno de la ciudad. Yo quiero que esté la plata. Hay que privilegiar la unidad. Acá no valen los intereses de los trabajadores, de Sutecba, nada. La unidad en contra de la reta. ¿Lo entendés? Bueno, se fue del WhatsApp, se fue de la sesión, no votó y ahí tenemos un problema. ¿Qué sería el problema que hubiera pasado con Ofelia Fernández si hubiera sido una chica honesta cuando dijo, yo estaba a favor de votar que las clases empezaran, porque los padres me lo pedían, porque todo el mundo lo pedía y no había ningún riesgo? Pero privilegié la unidad. Y la unidad significa hay que votar en contra de la reta. Haga lo que haga, te sirva o no te sirva. Hay que votar en contra. Este es el problema y vamos a lo del comienzo, ¿no? hay que votar en contra del otro. Entonces, por votar en contra del otro, tuvimos 4 años a Macri. Y por votar en contra del otro, tenemos a Alberto Fernández. ¿Eh? Bueno, vamos a otro audio. Esto pasaba hoy a las 10 de la mañana. Escuchen la movilización en el obelisco del polo obrero y de algunas organizaciones que no son oficialistas. Fueron al obelisco, escúchenlo a Beliboni, a bancar a las organizaciones oficialistas. Yo ya no entiendo más nada, pero escúchenlo. Beliboni hoy en el obelisco. Lo nuestro es más una asamblea con compañeras y compañeros de distintos lugares que vienen a traer su testimonio, pero también lo hacemos acompañando las acciones que están haciendo otros movimientos en el mismo día, hoy en el Puente Pueyrredón, en Saavedra, de apoyo a algunas de las reivindicaciones, no a todas. Tenemos diferencias con el salario básico universal que plantea Grabois, pero tenemos coincidencia con otros puntos y vamos a destacar eso hoy, que es el problema del aumento de salarios, que es la atención al problema también de un aumento para los jubilados. Y entonces, de alguna manera, un apoyo, una especie de bienvenida a la lucha a aquellos que, bueno, todavía no estaban tanto en la calle como nosotros, y lo queremos destacar de esta manera, diciendo vamos a luchar juntos, porque en la Argentina hace falta mucho luchar por el salario, hace falta mucho luchar por las reivindicaciones, porque estamos atravesando un momento muy difícil. Nosotros decimos que si hay que universalizar algo, que hay que universalizar, que sea para todos, tiene que ser el potenciar trabajo y no el salario básico universal, que es muy bajo en su monto, son 14.000 pesos, le bajarían el sueldo a los compañeros que cobran 22, es una miseria 22, imagínense 14, con lo cual no estamos de acuerdo con eso. No tiene actualización, digamos, no tiene la actualización que tiene hoy, tiene una actualización diferente, pero la de hoy, la actualización del potencial trabajo es con el salario mínimo, está ligado al salario mínimo. Nosotros queremos que esté ligado al salario mínimo vital y móvil, porque eso nos liga también a los trabajadores. Entonces tenemos esas diferencias que las ponemos en un segundo plano, porque lo que ponemos por delante es la necesidad de luchar en común, es la necesidad de organizarnos y pelear en común por las reivindicaciones que son comunes. A la tarde nos juntamos acá cerca, la UTEP, la Unidad Piquetera, el Frente Popular de Heredia Santillana, es decir, un enorme, no sé dónde lo vamos a hacer porque es muy grande, porque van a venir todas las organizaciones del movimiento piquetero, las llamadas oficialistas y las llamadas opositoras. Bueno, no es tan simple algunas cosas, lo de la unidad. Ustedes habrán escuchado en este programa yo hablar con gente de la corriente clasista y combativa y decirle por qué no se unen, si están reclamando lo mismo, con el polo obrero. Y me dijeron no, porque los troscos le hacen el juego a la derecha. Para creerle a Grabois, lo primero que tiene que hacer es retirar a toda la gente del gobierno, y lo segundo que tiene que hacer, o lo principal que tiene que hacer, una profunda autocrítica, porque han sido ellos los garantes del ajuste. La corriente clasista y combativa, el movimiento Evita, Grabois en la UTEP, que está con el movimiento Evita, ahora dicen que se están peleando, el Somos Barrios de Pie, han sido artífices del ajuste. ¿Eh? Nosotros lo hemos hablado con Itaí Hackman, que decía que los jubilados iban a estar mucho mejor. Búsquenlo, entren a los videos YouTube, el reportaje con Itaí Hackman vaticinando en estos momentos los jubilados iban a estar mucho mejor. Hoy están peor, pero mucho peor que en el diciembre del 2019. Mucho peor. 132% de aumento, 212% de aumento de la canasta familiar, ¿eh?, en los barrios populares. Así que mucho peor. Así que primero autocrítiquense. Beliboni me parece que, aparte, habla de las no coincidencias. Yo no creo que Beliboni coincida con el afiche que hoy pegaba Grabois, que decía aumento a las jubilaciones mínimas. ¿Y el resto de los jubilados? El resto de los jubilados, el que en vez de ganar 37 de mínima, gana 40. ¿Qué hace? va a comprar Grabois. Yo sé que Grabois no tiene problemas, ya el padre era dirigente y ya sabemos todo y las vinculaciones con la iglesia y todo. Va a comprar algún lugar que un jubilado de 40 lucas, el mismo criterio que utilizaba Alberto. Que es rico un jubilado de 40 lucas, uno de 50 es rico, uno de 100 es rico. Entonces, Beliboni, fíjate, hacer la unidad, pero pongan en claro algunas cosas, no estar peleando por cosas que ellos... Aparte, hoy tuvo un discurso recién en contra del gobierno, Grabois, pero en general, como bien dijo Moyano, las movilizaciones las vamos a hacer para apoyarlo al gobierno, el 17 de agosto, y esta gente apoya al gobierno. Bueno, esperemos que se autocritique, que retire a toda su gente Grabois y entonces le empezamos a creer. Bueno, y vamos a un audio que nos mandaron, porque pedimos que nos manden, porque nos llegó la noticia que en el hospital Moyano hay serios problemas. Es el hospital de salud mental, ¿no?, de internadas. Y entonces estuvimos viendo un poco y contactamos con Mariano Veiga, que es el secretario general adjunto de la asociación gremial de ahí, de lo que tiene que ver con el Hospital Moyano, y le pedimos, le dijimos, contanos un poco qué está pasando en el Hospital Moyano y por qué van a hacer una movilización mañana, y esto nos dijo. Mi nombre es Mariano, soy secretario general adjunto de la GIM y quería comentarles que en el día de mañana vamos a estar haciendo una movilización desde el Hospital Moyano hasta a la Avenida Caseros y Entre Ríos con el fin de visibilizar lo que pasa en el hospital. Entre otras cosas, hay servicios que no tienen calefacción y otros que no tienen agua caliente. Con esto, la polar, las pacientes están sufriendo este frío y, entre otras cosas, seguimos teniendo problemas de inseguridad. Hay compañeros y compañeras que han sido asaltados y todavía no resuelven el problema desde parte de las autoridades y el Ejecutivo. Y por último, es importante destacar que estamos protestando porque el gobierno de la ciudad, con el pretexto de hacer un proyecto de maternidad, de servicio de atención de personas embarazadas o posparto con problemas de salud mental, con ese pretexto están intentando cerrar y trasladar otros servicios importantes del hospital, como hospital de día o hospital de noche, y que eso involucraría objetivamente el cierre de prestaciones, de servicios de internación, si es que se ejecuta como pretende el gobierno de la ciudad. Por eso estamos pidiendo el proyecto por escrito y organizados para frenar el intento de ajuste, si es que se presenta de esta manera. Bueno, eso también está pasando en la ciudad. Y bueno, esperemos que resuelvan el tema, ¿no? El tema del neuropsiquiátrico. Bueno, le voy a pedir a Paula que me saque del aire, que la verdad que me lo merezco, ¿eh? Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu. El sonido del deseo. Lo que no todos. La tribu. Encendida. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires, Ciudad. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada a contramano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Fin de espacio publicitario. Plantarse paso a paso. Acordate que no tiene nada que ver con escribir un IGE o tener un libro. Hundí tu mano, sin miedo. Sentí todo lo que puedas. Mostrarle al vecino esa sonrisa de saber que te van a quedar los dedos negros. No lo dudes. Depositala. Te prometemos regalías. Ahora es necesario que la cubras solo para potenciarla. ¿O no? Recurso hídrico. Siempre hay un espacio amigue. Explícale que... No, no le expliques. Pedile agua. Usá la incertidumbre para volver a encontrarla. Ahí está. Es el momento de verterla y mirá cómo la absorbe. Levantá el cemento y sembrá tus alimentos. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Entramos en el último tramo, 18 horas 36 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buena, ¿cómo va? ¿Sabes que yo estoy comiendo esas galletitas que trajiste? Sí. Yo comí esas galletitas de chico hace... No podemos decir el nombre, ¿no? Sí, 60 años. Sí, hoy la fabrica, la empresa no es la misma, la fabrica otra empresa que se quedó casi con todo. ¿Vos sabés que eran más grandes las galletitas? ¿Eran más grandes? O yo las veía más grandes... Era seguramente más... vos las veías más grandes. ¿Eh? Tal vez vos las veías más grandes. Cambiaron la horma por ahí. Yo la veía un poco, pero te digo, me parece que son más chicas que inclusive hace 4 o 5 años atrás, estas galletitas cuadraditas, ¿eh? Bueno, pero qué sé yo. Cuadraditas, ¿eh? Esa es toda la pista que le vamos a dar a los oyentes. Claro, ¿quién da más? A ver. Muy ricas, los nombres, ¿eh? Muy no ricas. Pueden pasar. Camilo, sí. Tráeme algo. ¿Vos viste lo que fue hoy mi día con este programa? ¿Vos viste lo de que furia? Fue? Un día de furia, pero aparte, qué sé yo, en un momento decía, esto es como la canción, ¿viste? Como nada puedo hacer, puteo, ¿viste? Que claro. Como nada puedo hacer. No, pero en este caso, formar una alternativa. Yo sé que hay mucha gente que querría... ver que aparezca una alternativa, ¿viste? Que salga de la gente. Bueno, vamos a lo que traes. ¿Qué traes para hoy? La alternativa que te podemos traer acá es ver una buena película. Dale, es ir al cine. Dale. Como venimos anticipando ya las semanas anteriores, lo habrán notado aquellos que salen a la calle que hay bastantes niños dando vueltas. Hay bastantes niños paseando. Las escuelas no están abiertas, así que estas dos semanas todo lo que implique entretenimiento, todo lo que implique espectáculos y demás están bastante dirigidos hacia los niños, ¿no? Hacia niños y adolescentes. En el caso del cine pasa lo mismo, obviamente la cartelera está muy podríamos decir está casi completamente cooptada por estrenos dirigidos hacia niños, películas de superhéroes, películas de animadas, de bichitos amarillos bastante insoportables, pero que tienen su carisma también. Así que vamos a tener una alternativa para aquellos que no son niños. Teniendo en cuenta que, o asumiendo que el oyente de este programa no es menor de edad, vamos a traer, como decimos siempre, O como solemos presentar, mejor dicho, una película europea, en este caso película de Dinamarca, que se va a estar estrenando mañana y va a ser una de las pocas alternativas que va a haber en la cartelera comercial de cine acá en la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que quieran ver algo distinto, podremos decir, ¿no? Esta película se llama Una receta perfecta, o su traducción literal, El club de la comida. ¿De qué va Una receta perfecta? Ya de por sí la película está dirigida por una chica que no tiene mucha trayectoria en el cine. Se llama Bárbara. No me atrevo a leer el nombre completo porque es un nombre muy complejo. Pero bueno, dejando ese dato de lado, ¿de qué va la película? La película de Bárbara. Tres amigas se van de viaje. Hacen un viaje juntas para aprender a cocinar comida italiana. Un viaje que no solamente va a traer conocimientos en lo que implica lo culinario, a conocer otra cultura, algo tan importante en la cultura italiana como lo es la comida, sino que también va a ser, de alguna manera, un viaje que va a exponer la imposibilidad que tiene cada una de ellas de avanzar con su vida, ¿no? La imposibilidad que tienen de aceptar la vida que tienen y de que tienen que encontrar otro, la edad que tienen y encontrar otro camino para para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Esto no es un detalle menor, ya que son tres amigas de toda la vida, desde la adolescencia y niñez, que ya tienen más de 70 años cada una. Están en una etapa en la cual podríamos decir que empiezan a encontrarse con distintas dificultades y mismo con preconceptos que hay sobre la adultez que mismo ellas tienen y tienen que enfrentarse a eso también. A partir de acá, como que hice bastante énfasis en lo que es la comida, y algo que si vemos la película queda como bastante de lado, podríamos decir también, ¿no? Sí, tenemos bastantes escenas en las cuales se habla de comida, pero no se entra en el detalle de la comida. Hace poquito hablamos de una pastelería en Notting Hill, que la comida ahí sí tenía, en lo que respecta nuevamente a lo cultural o al multiculturalismo, mejor dicho, cómo convivían distintas culturas en un mismo espacio, acá no. Acá se habla un poco de comida y creo que apenas se menciona el ragú, que básicamente el ragú son unos fideos con salsa, uh-huh, para pasarlo en limpio, para aquellos oyentes que no sepan qué es un ragú. Yo hasta hace poco no sabía qué era tampoco. Es más o menos unos fideos con salsa. Se usa para decir qué ragú que trae. Qué ragú, claro. Es más o menos unos fideos con boloñesa, cosa así. Exacto. Así que, para simplificarlo. Pero hay algo que se hace muy interesante, y por eso también el nombre de la película, ¿no? ¿Por qué darle tanto énfasis a este club de la comida, a esta receta perfecta, entre comillas? Que es que hay un interesante paralelo, ¿no?, entre la comida y la vida de cada una de estas protagonistas, sobre todo en la protagonista, en la cual se concentra, digamos, la historia, en la cual se concentra todo el relato que se construye en la película, la cual en los primeros minutos de la película es abandonada por su marido, el cual tiene otra pareja y se va sin escrúpulo alguno, se va con esta pareja, pasa las fiestas con ella, la lleva y se la presenta a la familia y demás, mientras que ella está de viaje. Pero ¿cuál es subtexto interesante entre la comida y la vida de la protagonista? Que de alguna manera ella le cuesta muchísimo cocinar, no tiene idea de cómo cocinar, no puede cocinar sin una receta. Ella misma dice eso, no puedo cocinar sin una receta. Si eso lo trasladamos a su vida, ella no sabe vivir sin, podríamos decir, las convenciones a las cuales, o mejor dicho, las convenciones que se le, que se nos presentan, ¿no? Como tiene que todavía tiene todo recetado su vida. Tiene que tener todo recetado en el sentido de tuvo un matrimonio de 44 años que lo perdió. Tiene una relación bastante compleja con su familia. Y básicamente para una señora de tal edad, podríamos decir que no hay, o mejor dicho, es como la gran imposición la de formar una familia y de sostener esa familia hasta las últimas consecuencias. Entonces esa imposibilidad de encontrar otros caminos, de reinventar la vida, se ve también reflejada de alguna manera en su comida, en la cual, por ejemplo, no puede crear, no puede salirse de un libreto. Y como no tiene libreto en la vida, por primera vez ella no tiene libreto, se ve obligada a rebelarse. Ahora, esa transformación se da de una manera muy interesante y para eso invito a que miren, a que vayan a ver Una Buena Receta que estrena mañana en cines, ¿no? Hablando desde lo genérico, es una muy entretenida comedia, tiene muchísimos momentos más allá de sí, de ser un relato bastante crudo, podríamos decir, sobre la adultez. Sus protagonistas no dejan de ser unas mujeres burguesas, bien acomodadas, podríamos decir, que se pueden dar un montón de lujos que mucha otra gente no se los puede dar. Y eso no es menor. Primero, teniendo en cuenta a quienes se muestra. No se muestran estas crisis a gente un poco más humilde, podríamos decir. Eso no es un detalle menor. Nunca, siempre que vean una película, nunca obvien eso. A quiénes se están mostrando. Y cómo se los está mostrando también. Y también, siguiendo por esta línea, al ser una comedia, es algo muy característico de las comedias, el hecho de mostrar como estas crisis existenciales a través de, podríamos decir, gente acomodada, entre comillas, ¿no? Que no tiene mayores problemas que lo existencial desde lo amoroso, desde la amistad y demás. No de que tienen que ver cómo hacen para comer todos los días, ¿no? Exactamente. Empieza la película que a la protagonista le regalan un viaje. Y las amigas dicen, ya está, vamos todo al viaje, vamos todo al Club de la Comida. De la nada. Claro, que el viaje iba a ir en realidad, iba a ir con su marido. Exactamente. Bueno, igual no contemos más, porque, bueno, pero eso... No hablamos de mucho tampoco, esto es el disparador, es el detonante de la historia. También tiene un final que es muy interesante, digo. Por eso, es muy interesante ver cómo cómo esta necesidad de cambiar, digamos, los paradigmas de una vida a una edad tan avanzada, es muy interesante ver cómo se dan. Uh-huh. Así que vayan a ver Una Buena Receta, se estrena mañana, no va a estar en muchas salas en la ciudad, cines de cadena lo van a encontrar en Recoleta, lo van a encontrar en Palermo, y un cine bastante más accesible, lo decimos siempre, en Lorca, en la calle Corrientes, ahí van a poder ver la película también, uh-huh, entre otros. Así que, ¿cuánto sale una entrada más o menos en el Lorca? Porque aumentan todos los días las entradas de cine. Depende un poco, pero en el Lorca estamos hablando de 700 pesos de jueves a domingos y 500 de lunes a miércoles. Uh-huh. En los cines de cadena está bastante más caro, ya creo que pasó los 1000 pesos, pero ya prácticamente nadie va al cine, podríamos decir, sin un 2x1, por ejemplo, sin algún tipo de descuento. Sí, pero igual inclusive es muchísima plata. Inclusive las películas más rentables, que saben que los primeros días van a vender mucho, las distribuidoras ponen restricciones para que se venda la entrada completa. Porque saben que si no, la gente no va al cine sin un 2x1. Claro. Y sabemos que no es lo mismo pagar 500 pesos que pagar 1000 pesos. Claro. Hay una gran diferencia ahí. Uh-huh. Así que... Bueno, ahora sí. Con las plataformas, ¿no? También se viene un aumento. Sí, se viene un aumento interesante. Ya ya tuvo varios aumentos. La que anunció más aumentos todavía en el día de ayer, sí, la N roja. Sí, Netflix. Sí. Bueno, Netflix, sí. Que en su momento fue el monopolio del streaming y ahora podemos decir que no. Ya conté más o menos 3 aumentos en lo que van del año y todos de un porcentaje bastante importante. Ahora, ¿cuánto está? 2000 y pico pesos, ¿no? El plan más caro está a 2100 pesos, sí. Claro. Está a 2100 pesos y había empezado el año y el año pasado estuvo en 900 y creo que este año empezó en 1300, si mal no recuerdo. Hay cantidad de plataformas gratis, ¿no? Sí, por supuesto. Cinear, por ejemplo, es una plataforma gratis. Hay plataformas mucho más baratas. Pluto TV. Pluto, sí, Pluto TV también. Hoy me estaban diciendo que hay 9. ¿No? 9 plataformas gratuitas. Mirá, acá tengo 5, a ver. Espera, 5 para ver cine y películas gratis. Bueno, HBO es paga, Amazon Prime es paga. Sí. 5, Cinear. Cinear es gratis. Pluto TV. Sí. VIX, no la conozco. VIX, no, tampoco VIX. La conozco. No, y no. Crunchyroll también. no la conozco. Crunchyroll, sí, pero sí, eso... Sí, de los animes, Crunchyroll. Claro, eso te iba a decir, que es muy para un público muy específico. Y legalmente gratis hay una que se llama. Mirá vos, no tengo, la verdad no tengo ni idea. Conozco documentales y fines de culto. Conozco un montón de plataformas que en general son plataformas, podríamos decir, blue. Por decirlo de alguna manera, son gratis, pero no están dentro de este circuito de streaming. Hay un montón en ese sentido. Pero estas que te dije son legalmente gratis. Búsquenla, busquen, porque están en los, porque por ahí pueden ser buenas películas. Inclusive hay muchas películas que todavía no han sido remasterizadas. Hay muchísimo cine argentino, como, por ejemplo, muchísimo cine argentino cuando se empezó a sonorizar allá por los años 30, en YouTube. Que tal vez no las encuentran en la mejor calidad, pero de todas maneras las pueden ver, y no las van a ver en mejor calidad que esa, porque no hay, digamos, como una política de restaurar ni de digitalizar películas con tantos años, ¿no? Muchas inclusive se perdieron. Hay toda una historia muy interesante atrás del celuloide, sobre el fílmico, para que quede más claro, que es muy interesante. Y que estaría bueno que se invierta algo ahí, porque después lo único que se está salvando, por ejemplo, se restauró en HD una película en Netflix ahora, Tiempo de Valientes, de Cifrón. No tiene ni 20 años la película, y la remasterizaron en HD. Mira. Tango Feroz no tiene sí, ni... Y la volvieron a... Por eso la remasterizaron, tiene 30 años. Bueno, me parece que tendríamos que estar viendo un poco más atrás. Tenemos... muchísimas estrellas que no eran solamente populares acá en Argentina, eran en todo el mundo. Argentina tiene un cine, tuvimos un cine muy rico entre los años 30 y los 40, un cine musical que solamente estuvo acá. La cultura musical en la Argentina fue siempre muy importante y se masificó a través del cine. Estaría bueno ir un poco por ahí. Lo único que se restauró, creo que Paramount restauró Cortos de Gardel, lo único. Después, si queremos ver algo que este momento no me sale, queremos ver algo de Tita Merelo, por ejemplo, no vamos a encontrar remasterizado, restaurado, nada. Y corremos el riesgo de que se pierdan, inclusive de que se pierda el material original, el celuloide original de esas películas. Bueno, Camilo, es una muy linda charla para más adelante. Sí, sobre todo para... Yo me acuerdo que hubo un... las pusieron en una plataforma acá en la ciudad de Buenos Aires algunas películas de Gardel remasterizadas. Sí, por un tiempo determinado. Por un tiempo. Bueno, acá me avisa Mari que las galletitas que estamos comiendo tienen el nombre de una localidad de la provincia de Buenos Aires y de un presidente de Estados Unidos también. También, sí. Creo que sí. De eso, claro. Sí. Que se llamaba Abraham. Bueno, ¿qué más tenés, Camilo? Rápidamente, un pequeñito repaso, como venimos haciendo, de los números del COVID, porque por primera vez en los últimos 2 meses subieron los números, tal como lo decías recién. Veníamos de bajas muy fuertes, de un 30 a un 20% una semana a la otra, y esta semana tuvimos un aumento del 39,8% en lo que respecta a los casos. Pasamos de 4.700 toda la semana anterior a 6.668, lo cual significa 952 casos diarios de COVID. Empezó a circular más el virus. Supongo que es una nueva ola. La verdad que hasta ahora, a esta altura, tuvimos 10 millones de olas, así que no sé si es la quinta, la sexta, la verdad ni idea, pero lo importante es que no trae repercusión en los pacientes graves. Eso es lo más importante de todo. Hay un muy buen porcentaje en el país, pero también acá en la ciudad de Buenos Aires hay un porcentaje muy importante de gente vacunada, sobre todo con dosis de refuerzo, y cuando empiezan a aflorar también los casos de COVID, empieza a aumentar la demanda en lo que respecta a las vacunas. Aquellos que colgaron la tercera dosis durante meses porque decían, ¿para qué me la voy a dar? Bueno, posiblemente se esté acercando y esté sacando turno para dársela finalmente. También con la cuarta dosis y demás. Así que esas son las novedades en lo que respecta al COVID. En resumen de todo lo que hablamos en este rato, aumentaron los casos, no los pacientes graves, se sigue vacunando, hay vacunas de sobra por todos lados, y recomendamos que a partir de mañana se acerquen, miren la cartelera de cine, la cartelera de cine comercial, y se acerquen a ver Una receta perfecta, que la van a disfrutar mucho. Es una película que se deja ver también muy ligeramente. Bueno, ¿no tenés más nada? Eso es todo. ¿Qué más querés? Todo por hoy. Bueno, yo una cosita que me parece importante. Sí. Y que no está muy instalada. Cuando se habla en el país de deuda externa, o se habla de deuda, se habla de la deuda que contrajo Mauricio Macri, que eran 45.000 millones de dólares. Mira, salimos de un tema espectacular como las películas y vuelvo a esto. Te das cuenta que no puedo, pero lo quería decir. Estuve chequeando los números que están en el Ministerio de Economía. ¿Y sabes cuánto debe Argentina? ¿Cuánto debe Argentina? ¿Cuánto? Viste que siempre se habla, el FMI, 45 mil millones de dólares. 378 mil está en la página oficial del gobierno, en Finanzas, la pueden buscar, en la Secretaría de Hacienda. 378 mil 518 millones de dólares. 378 mil, quiere decir que todo el mundo habla de 45 mil millones y debemos ocho veces más. Claro. Ocho veces más. Con un agravante, que hay un problema con cosas que no se difunden. Está bien que la verdad que es una amargura, si todos los días te están dando cifras te amargás, pero bueno. El agravante es que 65.219 millones de dólares es lo que creció la deuda externa desde que está este gobierno hasta ahora. 65, es decir, ya endeudaron más al país que lo que lo había endeudado el gobierno anterior. Y que lo que había endeudado el otro gobierno, y que lo que había endeudado, porque son deudas que no se resuelven y se siguen pagando. Guzmán, antes de irse, renovó 50 mil millones de mangos en bonos atados al dólar. Bueno, todo eso, viste, es una rueda. Eso sí, no creo que lo paguemos nunca, no creo, es imposible pagar lo del fondo monetario, es imposible pagar los otros 300 y pico mil millones de dólares. El problema es que parte de esa guita es deuda que nos sacaron de la plata que era para los jubilados. Ese es el problema. No fuimos porque nos tenemos que ir escuchando el disco que nos mandaron hoy. Una banda mexicana nos mandó Solo Tú, la banda se llama Ramona, y nos vamos escuchando a Ramona. Le agradecemos a Paula y nosotros le decimos a la gente que nos reencontramos la semana que viene. ¡Chau!